Sección número 1 de Historia Natural de los Fantasmas. Cuentos y leyendas misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Historia Natural de los Fantasmas, Cuentos y Leyendas Misteriosas de Colombia, Parte 1. A Antonio Luis M. E. Causland. A la tertulia que formábamos en casa concurrió aquella noche mi antiguo amigo Madriñán, que se encontraba en la ciudad de tránsito. Era un hombre de edad mediana. Su ilustración, sus modales distinguidos y su locuacidad aguda e circunspecta cautivaron el ánimo de los presentes. En breve se conversó con Madriñán como con un antiguo camarada, como si hubiese sido uno de los asiduos de nuestras veladas, durante las cuales se hablaba de literatura o de filosofía. Madriñán se mostró informado de ambas cosas y aún expresó ideas que parecieron originales y profundas. Como alguna circunstancia orientara la conversación hacia el tópico de los fenómenos sobrenaturales, uno de los circunstantes dijo así: «Yo quisiera que prescindiéramos de ese nombre de sobrenaturales con que acostumbramos llamar los hechos cuyas causas nos son incógnitas. De otro modo, damos a entender que participamos de las ideas vulgares que circulan respecto a ellos. Sobrenatural denota algo que se emancipa de las leyes comunes de la vida y un espíritu disciplinado como el de esta reunión nuestra debe omitir en su lenguaje las inexactitudes que contribuyan a oscurecer o mistificar la buena inteligencia de las ideas. Pues, propiamente hablando, no existe nada que no encaje dentro del orden estrictamente natural de las cosas, ni que escape al sistema lógico y constante de relaciones que mantienen éstas entre sí. No considero nuestro tema pueril, antes lo encuentro interesante y muy digno de la atención de los que estudian. Aunque yo, personalmente, nunca he tenido la fortuna de que me ocurra nada extraordinario, es decir, ninguno de aquellos acontecimientos cuya explicación se sustrae a la intervención de causalidad corriente y al análisis de la razón. Creo, sin embargo, en su existencia por habérselos oído narrar a personas que me merecen absoluto crédito». «Yo creo lo mismo», dijo Madriñán, «y convengo de grado en la necesidad de renunciar al nombre de sobrenaturales que aplicamos a los hechos de explicación difícil o de origen desconocido, pues estimo que todo aquello que ni vemos ni percibimos por estar dotados de una organización sensual defectuosa o incompleta, está también sujeto, como todo, a un encadenamiento necesario bien definido, aunque nosotros lo ignoremos. La analogía nos permite creer que lo invisible y lo imponderable se asemejan mucho a lo visible y a lo ponderable. La ciencia actual, podría decirse figurativamente, ha dotado al hombre de sentidos nuevos, sentidos para oír lo que se habla a distancia y sentidos para comunicar su pensamiento a distancia. Nadie duda de la existencia de las ondas hercianas, aunque no las vea ni las palpe. Los antiguos ni siquiera sospecharon la posibilidad de los fenómenos eléctricos. Para ellos, el rayo era misterioso y temible, lo llamaron cólera del cielo. Nosotros, que conocemos ya su causa, no solo no le tememos, sino que estamos en posibilidad de provocarlo o por lo menos de arrebatárselo a las nubes. Pero estos hechos, continuó Madriñán, pertenecen al orden de los fenómenos materiales. Son manifestaciones de la energía radiada o manifestaciones de la energía condensada. No los hago concurrir a nuestra conversación, sino por la relación que tienen con el tópico que nos ocupa, que es bien distinto y, por desgracia, mucho más desconocido para todos. Pues si pasamos del mundo de los fenómenos naturales al mundo de los fenómenos espirituales, nos encontramos como si acabáramos de nacer, en la más completa ignorancia y, a la vez, en la más grande incapacidad. De la existencia del espíritu nuestro, es de lo único que tenemos una certidumbre absoluta. Y Descartes ya lo había dicho. Yo supongo, por ejemplo, que las cosas que veo son falsas. Me persuado de que nada ha existido de cuanto mi memoria, llena de mentiras, me representa. Pienso carecer de sentidos verdaderos y creo que mi cuerpo, las figuras, el espacio, el movimiento y la extensión no son sino ficciones de mi entendimiento. Me represento la vida como un sueño en la cual todo es falso e ilusorio. Todo, todo, con la excepción de una sola cosa, mi conciencia. Pienso, luego existo. Y nada podría convencerme de que mi espíritu es otra ilusión, puesto que pienso y puesto que tengo el íntimo sentido de mi existir y de ser yo mismo en la vigilia y en el sueño. Pero aparte de saber bien la evidencia de mi espíritu y de juzgar por analogía que cada uno de los hombres juzga del suyo de un modo igual o parecido, no sé más nada. Ignoro cómo se produjo mi espíritu e ignoro lo que será de él cuando yo muera. Desconozco su origen y desconozco su destino. Otros, llámenlo inmortal o perecedero, solo sé replicar que aquellas son hipótesis basadas cuando en una analogía y un raciocinio, cuando en otra y otro raciocinio, pero en ambos casos hipótesis indemostrables de imposible comprobación en la experiencia. Y yo no digo que el espíritu sea un milagro, creo, por el contrario, que se trata de un fenómeno natural, pero de una naturaleza diferente de los demás, y creo que se rige por leyes que, hasta el presente, se han escapado a nuestra ciencia, a nuestros cálculos y a nuestros instrumentos más precisos. La inteligencia humana que penetra todos los misterios y los secretos, todos que se escondían en las cosas. Ella que avasalló las fuerzas dispersas y las redujo a su servicio. Ella que pudo concentrar virtudes explosivas de poder enorme dentro de minúsculos fragmentos de materia y que, robando su secreto al cataclismo antiguo, hoy desaloja las montañas que obstruyeron su paso. He aquí que se siente impotente para atrapar este diminuto pero rebelde arcano, el espíritu. Porque, ¿qué es el espíritu? ¿Qué leyes lo originan y gobiernan? Y no podríamos decir que se trata de una cosa ilusoria o engañosa. Ya atrás lo dije, pero no me parece inútil insistir sobre su realidad innegable. Los filósofos idealistas han afirmado que es la única de todas las realidades. Los materialistas, aunque aspiran a explicarlo y definen su origen por medio de las causas materiales, jamás han pretendido negarle o amenguarle su existencia. El postulado de Descartes es y será un axioma. Mas no pretendo inmiscuirme en discusiones de filósofos. Yo me conformo con aceptar las cosas como existen, dejando que otros las expliquen, cada uno a su modo, y que divaguen y se pierdan en laberintos de teorías y de hipótesis. Pero quiero expresar mis opiniones con respecto al mundo de los espíritus. Sí, al mundo de los espíritus, como he dicho, aunque algunos de ustedes pongan esa cara de estupefacción o de piadosa incredulidad que han puesto. ¿Espiritista yo? No, lejos de mi semejante vulgaridad. Yo no soy un espiritista en el sentido en que se entiende la palabra. Como todo hombre que se interesa por conocer y por juzgar las cosas, como todo el que no quiere condenar sin oír, asistí repetidas veces a sesiones de aquellas en que las mesas danzan y se expresan por medio de golpes alfabéticos. Los catequistas de esta secta pusieron en mis manos largos tratados de Kardec y de otros charlatanes indiscretos y sosos. De todo aquel estudio saqué en claro que los fenómenos espiritistas son apenas la aplicación que gentes incrédulas hacen de las fuerzas magnéticas naturales para sorprender la buena fe de otras gentes crédulas e ignorantes. Pero nada avancé con ello en el conocimiento que me había propuesto. Y yo sí creo que el mundo de los espíritus, aunque ese mundo en que yo creo difiera radicalmente del que los espiritistas nos describen. Las razones que para ello tengo son de una lógica sencilla, de una lógica fría, de una lógica de hombre que medita, no enturbiada por el terror primitivista ni por la fantasmagoría rudimentaria de las supersticiones vulgares. Voy a explicar a ustedes. Ya les dije que de todo el orden de los fenómenos espirituales existente, nosotros conocemos apenas una sola manifestación, nuestro espíritu. Aún suponiendo con los materialistas que esa manifestación poseyera un origen material y que su causa se explicase por medio de cualidades inherentes a la sustancia, cosa que yo ni impugno ni sostengo, ¿podríamos acaso concluir de ello que nuestro espíritu es, en el mundo, un caso aislado y único de fenómenos de esta clase? No. La riqueza enorme de producciones y de acaecimientos en el orden de lo material es infinita. La naturaleza hace un derroche de variedad en todo aquello que nosotros podemos apreciar, ver y palpar. Es decir, en aquello que percibimos con nuestros sentidos. Siéndonos accesible el conocimiento de estas cosas y fácil nuestra comunicación y contacto con ellas, no nos maravilla su diversidad. Antes bien, nos utilizamos y servimos. La feliz circunstancia de participar por nuestro cuerpo del conocimiento de la naturaleza material nos permite esa correspondencia con las cosas. Pero, en cambio, el espíritu permanece como aislado, como incomunicado de los otros espíritus que existen. Si no fuera por los signos materiales de la palabra y de las expresiones que denotan nuestros pensamientos y las afecciones del ánimo, también de hombre a hombre viviríamos privados de comunicación y hasta pensáramos que los seres que se nos asemejan por la estructura y por las costumbres carecían de espíritu, concluyendo cada uno de nosotros, errónea y desacertadamente, que el nuestro era el único existente. No a muchos se negaba a los animales la percepción de su sentido íntimo. Descartes solía considerarlos como máquinas animadas por la naturaleza. La brutalidad del materialismo judaico penetró de tal modo en el pensamiento del mundo que llegó a discutirse si nuestros aborígenes de América eran seres conscientes o si debía considerárselos como irracionales, semejantes a la pantera y al cordero. Las aguas bautismales se les negaron mientras se ventilaba en los concilios si con ellas no se arriesgaba a vulnerar la majestad del dogma. Hoy no ignoramos tanto, sabemos algo más. Comprendemos al menos que los hombres están dotados todos del espíritu. Permitimos también que los animales participen, aunque de un inferior, pero de todo esto juzgando por meras analogías, por apariencias exteriores y por signos que nos son perceptibles. Mas, en cambio, ¿cuántas formas y modos del espíritu, infinitamente más inteligentes y sabias que la nuestra, se nos pasan inadvertidas? Para mí, tengo que la variedad de ellas es más extensa y más profunda que la de las formas visibles. Yo vagamente lo presiento y lo intuyo obedeciendo a leyes desconocidas, mi alma se independiza por momentos para entrar en comunicación momentánea con aquel mundo que está fuera del dominio de mis sentidos. Y no puedo explicar bien claramente este fenómeno, pues tendría que servirme de palabras y signos que corresponden al orden de las cosas materiales. Creo que el pez de aguas profundas debe experimentar algo análogo cuando, fuera de ellas, un momento, salta y divisa un medio que no es el medio en el cual vive. No dudo que dentro de lo invisible exista una esfera de ideas y de sentimientos más rica que la que nos es accesible. Allí habitan entendimientos mejores con los cuales poseemos apenas leves contactos, realizables solo en circunstancias y momentos casuales originados por motivos que ignoramos. Su esencia y su principio invisibles los mantienen ajenos a nosotros, excepto en algunas circunstancias excepcionales en que se nos suelen revelar. Alguno de los circunstantes interrumpió a Madriñán para decirle: por mi parte, yo confieso que nunca han tenido para mí una palabra de amistad o simpatía esos seres que usted describe, esos callados habitantes de la penumbra y del silencio. Tal ocurre como si entre ellos y yo existiese un abismo de aislamiento. No, mi amigo, replicó Madriñán, lo que ocurre es que una muralla de prejuicios intelectuales suyos se levanta entre usted y ellos y le impide escuchar sus voces silenciosas. Su alma suele tener claridades repentinas. Su inteligencia se esclarece con soluciones impensadas a los problemas que le habían fatigado largo tiempo. Usted vacila, confundido y sin acertar, si aquellas soluciones provinieron de usted mismo, porque, en efecto, no provienen. Para explicarse este fenómeno, los psicólogos contemporáneos han inventado lo subconsciente, que es como una segunda conciencia desligada de la sensibilidad, optando así por la teoría más larga y complicada. No había necesidad. Lo que ocurre, en efecto, es que estos seres incógnitos nos dictan esas soluciones en momentos en que, por razones que ignoro, se hace posible nuestro contacto espiritual con ellos. Pero es más aún, yo considero que ellos buscan nuestra amistad y hasta consiguen dirigirse a nosotros en las ocasiones muy escasas en que logran nuestra atención propicia. Porque, aunque sea a la ligera, debo decir a ustedes que vivimos tan embargados con los intereses y los apetitos materiales de la vida, con las satisfacciones que los sentidos nos exigen, que casi nunca, o muy rara vez, nos acordamos pertenecer al mundo espiritual. La dualidad de la naturaleza nuestra se inclina fatalmente más del lado de su sustancia que del de su alma. El cuerpo es un tirano que reclama permanentemente nuestra atención, y sin embargo, cuán importante y útil intercambio e inteligencia continua con los espíritus de otras esferas. Yo no sé cómo denominar estos espíritus para hacerme más claro. Como no habitan ninguna de las dimensiones del espacio que nos son conocidas, es decir, ni en la longitud, ni en la latitud, ni en la profundidad, voy a valerme de un término usado por las nuevas geometrías actuales, bautizándolos los seres de la cuarta dimensión. Pero estos seres tanto pueden existir en la realidad como solo en la viva imaginación suya, observamos a Madriñán. Sus hipótesis, si bien no son inverosímiles del todo, son impugnables como cualquier hipótesis, mientras no se halle la manera de demostrar por medios experimentales su evidencia. ¿Por medios experimentales? Bien comprobada que la tengo, repuso. He insistido ya demasiado en decirles que no es en los en donde las cosas concernientes al espíritu se analizan, ni que en el mundo de lo extenso es donde las íntimas manifestaciones de las almas hallan comprobación. Todo ese tren de nuestra ciencia está inspirado por los análisis cualitativos y cuantitativos de los cuerpos. Pero para determinar cualidades e intensidades de los espíritus carecemos de medios, si no son los muy limitados de que nuestro propio espíritu dispone. Y sabido es que una cosa no es por sí misma la unidad de medida para las que son idénticas o afines. La idea de medida nace de las diferencias comparativas entre los objetos, y aunque el espíritu no es, hablando propiamente, un objeto, por medio de esta imagen puede expresar la dificultad y el embarazo en que se halla delante de la apreciación de otros espíritus. Pero, como lo dije ya, dentro del orden de lo espiritual, de lo netamente espiritual, he podido comprobar la existencia de los seres de la cuarta dimensión. Temo que ustedes vayan a calificarme de loco, de visionario o de supersticioso si les doy cuenta de cómo y cuándo me ha ocurrido. Y hasta creo que a ustedes todo les haya acontecido también, pero prevenidos como están ustedes contra lo que sus sentidos no les explican y acostumbrados a repudiar por cosa vana aquello de lo cual su razón no se da cuenta, han atribuido a la casualidad, a la mera casualidad, dichos acontecimientos. ¡Qué cómoda es la casualidad! ¿Y cómo es de lisonjera para los cerebros perezosos? Fue un simple azar, fue un caso fortuito. Nos decimos desechando trabajos al entendimiento y seguimos avante por los senderos de la vida sin sospechar qué fuerzas afines, qué comprensiones que son acaso superiores a la nuestra y que saben mucho más que nosotros, trataron de llamarnos hacia ellas y buscaron nuestro comercio para que nosotros las desdeñáramos diciendo, fue la casualidad, la simple y mera casualidad. Y creemos con eso que hemos obrado muy científicamente y del modo más acertado. Como el razonamiento de Madriñán empezaba a intrigarnos, insistimos en coro para que nos dijese cuándo y de qué modo había tenido él ocasión de evidenciar la existencia de los que llamaba espíritus de la cuarta dimensión, desvaneciendo sus tomares de que fuéramos a tacharlo de supersticioso o de embustero. Pues en efecto, por extraño y original que fuera su lenguaje, no podía acusársele ni de inverosímil ni de absurdo. Se lo hicimos notar, y cuando él se cercioró de que nuestras súplicas no envolvían ironía ni falsedad, sino, por el contrario, curiosidad muy viva, comenzó el siguiente relato. ¿No acontece a ustedes a menudo sorprenderse en el momento en que ejecutan una acción que no habían proyectado? Con frecuencia me ocurre a mí y recuerdo que una noche me levanté del sillón donde leía para ir a cerrar mi puerta, que de costumbre permanecía abierta a esas horas. Después de hacerlo, volví a recomenzar mi lectura y me ocurrió pensar, ¿por qué he cerrado yo la puerta? Quedé sumido en honda perplejidad sin que mi razón lograra contestarme. Y me dije, ¿por qué a veces realiza uno actos inconscientes que no tienen explicación? Pero a poco de embeberme de nuevo en la lectura, me sorprendió oír voces en la calle, de ordinario muy silenciosa. Pasos precipitados la llenaban de agitación, a los gritos de ¡socorro! ¡Socorro! Distintamente oídos, me incorporé y salí para informarme de lo que ocurría. En una de las casas vecinas comenzaba a aglomerarse la gente. Dirigiéndome a ella, vi sacar a un hombre que, con el cabello en desorden y los ojos desorbitados, forcejaba por desasirse de las manos enérgicas que lo tenían sujeto. Interrogué lo que ocurría. Acometido de un acceso de furia, un demente penetró a la única casa abierta a esa hora y, abalanzándose sobre una jovencita, pretendía estrangularla. lo que hubiera logrado, a no ser por la presencia de los parientes que lo impidieron, al arrojarse sobre el loco y contenerlo. Se entabló una lucha que terminó con la captura y sujeción del demente gracias al auxilio de los vecinos, pues en este se había desarrollado una fuerza física extraordinaria, como suele ocurrir a las personas que pierden la razón. La llegada de la policía restableció el orden y el loco fue conducido no sé a dónde. Al regresar a mi domicilio, ocurrióme pensar, ¿qué extraña coincidencia hizo que cerrase la puerta? Pues, decíame, de no haberlo hecho, quizás el loco hubiera penetrado por ella atacándome a mí. Repatingado, como me hallaba en la poltrona, la defensa se me hiciera imposible y el demente me hubiera estrangulado a su amaño. Como vivía perfectamente solo, ¿quién lo podría evitar? ¡Qué cosa más casual! El movimiento involuntario que me llevó a cerrar la puerta había sido mi salvación. Pero todas estas fueron conjeturas. Yo ignoraba si el loco vino por dirección opuesta y si ni siquiera habría cruzado por el frente de mi casa. De esta suerte, las suposiciones eran vanas y a una mera coincidencia de hechos sin relación atribuía una salvación imaginaria, un milagro sin existencia efectiva. Aplacado con este raciocinio, continué tranquilo la lectura y momentos después me fui a dormir. Y tuve un sueño sencillísimo. Un sueño de esos a que en otras circunstancias no hubiera atribuido la menor importancia y que, como me ocurre casi siempre, luego hubiera olvidado. Pero el estar relacionado con los acontecimientos que les vengo narrando hizo que reparara en él. Y no solamente que reparara, sino que me impresionase de modo que se me grabó por siempre y ha hecho que medite de largo sobre la extraña naturaleza de los sueños. Creí encontrarme en mi escritorio ocupado con el despacho de los asuntos diarios cuando sentí una mano que sujetaba cariñosa mi brazo, detrás de mí, y una voz familiar y amiga que me dijo, «Madriña, has hecho bien en escuchar mis advertencias». Volví entonces la cabeza para observar a quién me hablaba, pero de súbito desperté del sueño y no pude saberlo. Ya en posesión de mis facultades, comencé a meditar sobre aquel sueño, relacionándolo extrañamente con los acontecimientos anteriores y me dije, ¿a quién correspondía el acento que me es familiar y que me habló mientras dormía? A juzgar por sus palabras, era mi salvador. Has hecho bien en escuchar mis advertencias. Luego, cuando de modo involuntario me levanté para cerrar la puerta, lo había hecho bajo la inspiración del ser incógnito que en mis sueños me reveló su misteriosa intervención en mi vida. Y lo que más me impresionaba era lo familiar de aquella voz que creía, o mejor dicho, que sabía reconocer cuál se reconocen las de los seres a quienes amamos, la de los padres muertos, la de los hermanos, la de los amigos a quienes un afecto vivo nos liga. Pero no. Esa voz cuyo timbre conservaban como latente mis oídos y que, ya bien despierto, resonaba solícita en un rincón de mi cerebro, no era de ninguno de mis padres, hermanos o amigos. Una a una recordé las de estos, las de los muertos y la de los ausentes. Con ninguna correspondía la a la vez familiar y misteriosa escuchada en mis sueños. Un terror infundado, un terror vago, se apoderó de mí mientras yacía a oscuras en el lecho. Tuve deseos de gritar, pero la voz se me estrangulaba en la garganta. Quise mover el brazo para encender la luz y comprendí la inutilidad del esfuerzo. Mi cuerpo estaba rígido. Era presa de la parálisis producida por el miedo. Solo cuando era niño había experimentado yo una cosa semejante. Recuerdo haber leído, descrita no sé dónde, la emoción, mezcla de terror y de hipnosis, que se apodera de los pájaros a la mirada del boa. Y yo sentí algo así, y en aquel estado permanecí por espacio de horas interminables, de horas agónicas, durante las cuales oía sonar de tarde en tarde las campanas del reloj más cercano, como debe sentirlas el ser a quien, por el error de un síncope confundido con la muerte, han sepultado vivo. Fin de la sección número 1.